Sí, estoy bien. Pero mire cómo quedó la bicicleta. ¿Cómo me voy a ir a la pega ahora? Pero tranquilo, vaya bicicleta El Pedal. Ahí puede encontrar una gran variedad con las últimas marcas. No se pierda las espectaculares ofertas. Lo esperamos. No puede dejar pasar esta oportunidad. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, Avisen Radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radio Difusores de Chile. Cayo Coco Pub Restaurant, un lugar único y exclusivo. Te invitamos a que vengas a disfrutar de nuestro grato ambiente, gastronomía casual y deliciosos tragos. Todo en un solo lugar. De lunes a sábado a partir de las 18:30 horas. Jueves, karaoke y bailable. Viernes, sábados, música en vivo. 8 tragos en promoción a tan solo 2.600 pesos cada uno hasta las 22:30 horas. Avenida Ejército 50. Reservas al 25-7581 o al 24-9770. Cayo Coco Pub Restaurant. Tu mejor panorama, tu mejor opción. Al pensar en el VIH puedes preguntarte, ¿lo tendré? Y puede que te invada una gran incertidumbre. Incluso llegues a darte cuenta que nunca habías pensado en el SIDA. Lo importante es que si tienes dudas, puedes hacerte el examen del SIDA confidencialmente en todo el país. Para detectar el SIDA a tiempo, decides tú. Llámanos. FonoSIDA 800-378-800. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Como en las grandes ciudades del mundo, Motel El Cairo, ahora en Antofagasta. El obelisco te guía. ¿Viste? Para viajar, soñar y enamorarse. Motel El Cairo, 5 estrellas, un culto al amor. Te esperamos en Félix García 545, a 100 metros de Pedro Aguirre Cerda, sector La Chimba. Visita nuestra página www.elcairohotel.cl y reserva a reservas@elcairohotel.cl. ¿Qué decís? ¿Me llevas? Ahora presentamos nuestros precios de promoción y descuentos especiales. Te esperamos. Hola, soy Juan Ángel. Hola, soy Sole Yáñez. Y los queremos invitar a un nuevo programa que se iniciará este domingo, desde las 6 a las 7 de la tarde, La Cueva del Zorro. En donde comentaremos los temas de actualidad más retocados durante la semana. Además, tendremos un invitado especial en cada programa. No lo olvides, arriesgate a entrar a La Cueva del Zorro y siente cómo invadimos tus oídos. Llegamos a tu cerebro para hacer clic y te hacemos rugir como todo un zorro. ¡Los esperamos! Somos una fiebre que contagia toda una región. La buena música y la buena onda. Somos Nuevo Mundo, una forma diferente de vivir. Con un nuevo programón aquí en La Guarida del Zorro, en Radio Nuevo Mundo 104.7. Hola, ¿cómo están a todos los actores de la Nuevo Mundo? Yo soy Juan Ángel Torres. Efectivamente, estamos en la 104.7 en Antofagasta. Nos pueden escuchar online por lanuevomundo.tk. Y de entrada revisé el grupo Facebook de nuestro programa, Programa Radial La Guarida del Zorro. Y estamos con 233 miembros. Bienvenidos a todos esos nuevos miembros. Hemos subido bastante desde la última vez que hicimos el programa, que creo que fue hace 2 semanas, porque la semana pasada no hubo programa. Y nos proyectábamos con nuevos miembros y pensábamos, ¿alcanzaremos más miembros? Así como medio cuestionamiento de Juan Ángel acá. ¿Alcanzaremos los 233 miembros? Dije yo, y aquí está, 233 miembros. Qué notable, qué notable. Hoy tenemos un programa lleno de noticias, bastante abultado. Ojalá alcancemos a decirlas todas en realidad. Noticias, algunas críticas, nos vamos a tirar en contra de todo, picada, político. No, está duro el programa, así que vamos a arreglar demanda. Ya, nos vamos con una canción al tiro, ¿no? ¿ok? Abramos entonces esta tarde con una canción ahí, levantando el ánimo, pues si esto es reggaetón con cumbia, no, nada. Acá lo vamos con Chino y Nacho, Niña Bonita. Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces un hit cuando lo oyes. Lo que siento por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor. No viviría, como sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte, siempre, amarte por siempre, mi niña bonita, mi dulce princesa. Con mi niña bonita. Más pasa soledad, más pasa a la memoria porque se está olvidando. De hecho, llegó acá, no sé cómo llegó. Si llegó hace como uno para las 7, digo que me perdí la memoria, cómo está yo. Es que el lobo sale en cualquier lado. Po. El lobo. Oye, eso estaba pensando la otra vez. Me estaba acordando la otra vez de. El programa se llama La Guarida del Zorro. Y yo sería el zorro y tú, ¿quién sería? La Caperucita. Exactamente. No hace falta el leñador. El DJ a lo mejor puede ser el leñador. Que viene al rescate de mí. Sí, ah. Hay que saber que el leñador en la serie es como. Tiene barba, tiene bigote. Así que puede ser el leñador. Ya estamos listos. Estamos listos. No, no, no es la guarida del zorro, es la Caperucita. Con DJ Marco. Con DJ Leñador. Oye, vamos con una noticia. Se acá en distritodigital.tk. Dice Cristian Díaz debutará con su primer Unplug. Cristian Díaz, este cantautor antofagastino que amablemente nos hizo el jingle para nuestro programa, hará su primer Unplug en Sala Fusa el jueves a las 11 de la noche y tendrá un valor único de 2.000 pesos. Así que para que asistan y pasen un grato momento musical. En donde también estaremos nosotros. Efectivamente. Distrito también estará ahí apoyando el talento local. Vamos a ver qué se puede hacer. Quisiera mencionar que Cristian Díaz dijo que no solamente va a tocar él, sino va a tocar con algunos músicos excelentes como son Gustavo Ponce en batería, Jorge González en percusiones, Norman Castillo en bajo y Bastián Carballo en guitarra. Así que él va a estar en voz y en guitarra igual, va a hacer un repertorio, va a tocar algunas canciones que jamás ha tocado en vivo. Así que ya saben ya, vayan a Sala Fusa el 23 de diciembre a las 11 de la noche, va a estar Cristian Díaz tocando sus éxitos del pasado, presente y posiblemente así es, del distrito, se hace la invitación real para toda la gente que está escuchando que asistan a este Unplugged que realizará este cantante de nuestra ciudad, Antofagasta, Cristian Díaz Unplugged. Y se va a tirar con todo y va a ser de lleno, con tutti frutti y todo así. Así que va a estar buena la parrilla, así que los que no tengan nada que hacer el jueves 23, asistan a esta actividad, no se van a arrepentir. Oye, ¿viste un amigo Facebook que salió que era Cristian Díaz Fanes? Sí, Fanes, ese... Es como raro, ¿no? Es como raro. Porque nadie sabe quién lo creó, pues yo digo, ¿quién lo habrá creado? Dije yo. Ni Cristian Díaz sabe, yo de hecho yo pensé que había sido tú. De verdad, te lo juro. Y conversábamos con Cristian Díaz, decía, ¿quién lo creó? Me dijo, ¿lo creaste tú? Y dije, ¿por qué lo va a crear? Yo digo, no soy tan tu fan tampoco. Así que si se quieren unir, Cristian Díaz Fanes. Así se llama el amigo Facebook que ahora tiene 92 seguidores. Sí. Una propaganda para ellos. Pero si quieren acercarse más a su música, ir preparaditos ese día jueves y cantar junto a Cristian, agregue entonces a Facebook Cristian Díaz Fanes. ¿Cuál es la sola cuando habla Cristian Díaz? Mentira. Oye, ¿viste el partido el fin de semana en CDA también? No, vi el partido de Chile con México, pero todos mis amigos, así como lo digo, lloraron cuando terminó ese partido. Con lágrimas. Con lágrimas en su ojo, así como Pedro Guerrero lloró. Lamentablemente se perdió el CDA, pues allá en La Pintana contra Santiago Morning. Titula todofutbol.cl, el Morning aceleró y puso primera. Santiago Morning derrotó a Deportes Antofagasta por 2-1, resultado que obligó a definir esta llave en... Me perdí. El amor, cómo me tiene el amor. Dice, esta llave en el alargue. Allí cuando faltaban 3 minutos para ir a los penales, Pablo Calandre apareció por el centro del área para darle al Chaquito la permanencia en primera división. Así que lamentable para todos los seguidores de Deportes Antofagasta en nuestra ciudad, porque nuevamente pasarán un año en segunda división. Y esos equipos tan pencas que nos toca, pero bueno, hay que pasar por todo ese proceso para luego llegar a ver a los verdaderos equipos. Tú decís en primera división para que vengan equipos verdaderos. Así como Colo-Colo, ¿eh? Así es, ejemplo. Ese es con el chico que con esto ahora. ¿Alguna expresión, DJ? ¿Como Colo-Colo? No. No, está bien. Tírate un pato. No, me agrada. No, pero es de esperar nomás que ahora el CDA en 2011 pueda subir a la primera división. Vamos a estar apoyando allá nosotros, como la Radio Nuevo Mundo, como la Guarida del Zorro, personalmente. También vamos a estar apoyando para que ellos suban a primera división y Antofagasta tenga el fútbol que se merece, un fútbol que de honor acá. Se merece, por supuesto. Todos los chicos ahí nuestros jugadores están con la camiseta, pero ahí falta algo todavía que... El oficio que falta. Un poco más de corazón, un poco más de garra. Ahí hay que arreglar ahí algunos caminitos. Ya, oye, después de las siguientes canciones nos vamos a ir con la sección favorita de todos, que se llama Cuidado con el Zorro, la cual... trata sobre que los conductores van a hacer una crítica a algún evento, acontecimiento, alguna actividad ocurrida en la semana. Así que nos vamos a tirar contra todo. Estoy viendo el papelito de la Soy Yañez, como 3 hojas de cuadernos. Así que ya veo con qué se va a tirar ya. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué música ahora, Sole? Nos vamos con algo de Eddie Love y Juan Luis Guerra. Aquí me encanta esta canción, Bachata en Fufuoca. Ya, vámonos con esa, DJ, tírala nomás. Dile que yo aún la amo. Dile que yo aún la extraño. Dile que yo aún la amo. Dile. Y no he podido morir. funcionando el género. Antofagasta 104.7. Hoy ahí teníamos unas acciones amenizando la tarde, así que vamos de lleno a la siguiente sección que se llama Cuidado con el Zorro, donde expliqué anteriormente los conductores de este programa van a analizar una situación ocurrida en la semana, un evento, alguna actividad, y vamos a criticarla de la manera más ácida y completa posible. Le doy el pase primero a mi compañera Sole Yáñez. Ya, yo quiero empezar primeramente con la brutal cacería que pasó esta semana con los patitos yecos. A ver, tengo escrito todo. Bueno, el día martes 14 de diciembre, en la calle Pantaleón Cortés de Antofagasta, un esplendoroso ruido de aves se hacía notar, y no precisamente desde el cielo, sino desde el interior de unos containers que se encontraban allí. Los pobladores se pusieron en contacto con el servicio agrícola ganadero, más conocido como SAC, y ponernos al tanto de lo que sucedía. El SAC pudo corroborar lo que sucedía y se trataba de un poco más de 50 patos yecos, entre ellos huevos, crías y adultos, todos en la misma especie. De los más de 50 ejemplares, solo 8 estaban con vida. El resto estaba agonizando y la gran mayoría ya estaban muertos. Bueno, los 8 que quedaban, sonaba como los perritos, fueron trasladado al centro de rescate. Estos animalitos están declarados en riesgo como tantos otros y se inició una investigación para encontrar los asesinos de este tal caserío. Bueno, hay y existe una autorización para controlar su población. En grosa manera, estos antisociales pasaron por alto las exigencias existentes para su captura y eliminación. Y el método también de que emplearon en forma de captura y matanza reflejan claramente la brutalidad y la falta de compromiso con la comunidad y el mismo ecosistema. Las investigaciones arrojan que aquí pudo ser una empresa. No se sabe aún el ejecutor de esta cacería animal, pero esta empresa, si es que fue asesina, se está exponiendo a severas multas de incluso a llevar adelante el tipo de tareas que lo comprometen. Ahora, si se tratase de particulares, un grupo de personas con carencia de amor y sesos, el caso sería tomado como una matanza animal, lo que obliga a la intervención de la justicia. Además, se atentó contra la salud pública con dejar a estas aves en un contenedor de basura. Qué notable, no tenía idea, ¿no? Me siento ignorante ahora que lo estáis diciendo, pero repudio total hacia esa situación. Yo repudio total a esas personas porque son animales. Indiferente de que quizás no son personas, como tratar el respeto, todo. Son animales que igual merecen el respeto, igual merecen el cuidado. Quizás no están al lado de nosotros como un perro y un gato, pero igual requieren un cariño y todo lo que forma parte de un ecosistema también es parte de nosotros. Eso es notable, todo lo que forma parte del ecosistema, seres vivos que son como nosotros también, por eso están vivos, pues, ¿no? Merecen el total respeto de todos sus semejantes. Ya, oye, me toca a mí, voy a hacer una crítica hacia, no una crítica negociada a una campaña que está en una web muy conocida acá, denominada Nortero.cl, que habla sobre grandes antofagastinos del año. El titular dice: grandes antofagastinos del año del Nortero 10, nominemos a los mejores. La bajada dice: al igual que el año pasado, realizaremos la única premiación ciudadana donde la misma comunidad reconoce la labor de algún antofagastino que haya sido una puerta real para Antofagasta. Esto en el plano de que se haya destacado en algunas de las categorías que, por ejemplo, dice corresponsal, deportista, escritor, político, banda, programa de televisión, sitio web, conductor de radio. Y me llama mucho la atención que últimamente unos colegas acá de la Radio Nuevo Mundo, que son los chicos de Canal 69, se están autonominando y auto vanagloriando para que sean ellos el mejor programa radial del año 2010. Desafortunadamente los chicos ahí nadie está obviando el trabajo que han realizado como Canal 69 dentro de su web y las cosas que hacen en video, pero en cuanto a programas radiales los chicos llevan 2 semanas nomás, así que yo les dije por favor sintonicen que vamos a hablar de esto para que lo escuchen. 2 semanas no se compara al trabajo de todo un año que han realizado muchos programas de radio acá, tanto en el Nuevo Mundo como en otras radios amigas como la Canal 95, se ha hablado de la Radio Centro también, así que un poco de respeto también hacia ellos y un poco de autorrespeto hacia ustedes mismos. Ah, ¿qué estáis haciendo, DJ? Esto es un atentado, también me voy a tirar contra ti. Entonces no hay nada más feo que autoblanagloriarse a sí mismo y decir nomínenme, premienme a mí, me lo merezco. Yo quiero decirles que lo que se ha aprendido este año, que cuando uno realiza un trabajo constante, las premiaciones y los logros y todo eso llega por sí solo, no hay por qué estar pidiéndolo ni rogándolo. Es como hay un tipo en el Festival de Viña que empezó a robar por la gaviota, por los premios. Claro, que decía, no, denme la gaviota que me la merezco. Así mismo aparecen los chicos de Canal 69. Así que como vienen, voy a venir un día en la semana para ver qué me dicen al respecto. Y también sobre eso vamos a hablar sobre algunos que tenemos acá en la Radio Nuevo Mundo y en la Guardia del Zorro y en el programa Distrito también, que también tenemos a nosotros como nuestros favoritos. Rey, no te escucho los sonidos, así que quizá aquí estáis poniendo DJ, andáis loquillo. No, sigue nomás adelante, sigue nomás. Ya, vamos a hablar sobre algunos nominados que nosotros tenemos, que ojalá la gente también esté de acuerdo con nosotros en que se merezcan un premio. Sole, así te va a decir que nomines a los primeros. Uy, a ver, dice, bueno, conductora radial Juanita Molina, por supuesto, de Happy Hours de la Radio Nuevo Mundo. En programa radial Happy Hours, obviamente, dirigido por Juanita Molina. Web local. Dirá distrito, ¿no? Yo creo, lo más probable. Distrito, por supuesto. Yeah. Grupo, entonces, web local, obviamente distrito. Político, nuestro invitado también que ha estado acá en nuestro programa, Héctor Bravo. Después, para mejor deportista, está Bastián Maya y Víctor Collao. Tenemos una discrepancia acá con sí, mi compañero. Yo estoy por Bastián Maya. Yo estoy por Víctor Collao, así que dejemos que la gente decida. Para mejor montaje teatral tenemos La Reina Isabel Cantaba Rancheras, escrita por Porque Hernán Rivera de Tere, ¿verdad? Claro, es basada en el libro de Hernán Rivera. Sí, y adaptada para el teatro por nuestro amigo personal Pedro Arturo Slatar. Para mejor banda con temas propios está Wentru. Para mejor conductor Sebastián Videla. Para mejor programa de televisión también Mal Criados, que también dirige Sebastián Videla. Así que métanse al nortero.cl, cliquen en donde dice Grandes Antofagastinos del año 2010 y nominen a los que ustedes creen que han hecho el trabajo durante todo el año. Y reitero, para los chicos de Canal 69, todo el año que indica de enero a diciembre 2010. Si querés nominarte para mejor programa radial, espera el 8 años. Si es que pues. Y eso sería como en la nueva sección, Cuidado con el Zorro. Así que nos vamos con una nueva canción que va a presentar mi compañera Sole. ¿Será Enrique Iglesias? Entonces nos vamos con Enrique Iglesias y se llama I Like It. We gon' set it off tonight. Just so. Set the club on fire. Just so. Enrique. Holla at him like. Girl, please excuse me if I'm coming to you strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No. Trying to keep my hands off what you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. The time, time passed, cause we're never getting old. Oh, oh, oh. No one can do it better, turn around, I'll give you more. No, oh, oh, oh, oh. Shout out loud, scream aloud, let me hear you go. I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, meet me in D.C. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods and Mr. James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me. You see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop, baby. Stop, baby. Just keep on shaking your love. I won't stop, baby. Won't stop, baby. Until you get enough. We can do it all. Party, caramba, fiesta, forever. Baby, I like it. The way you move on the floor. Baby, I like it. Come on and give me some more. En Radio Nuevo Mundo te indicamos la hora. 19 horas 35 minutos. Carabineros de Chile, ¿cuál es su emergencia? ¿Aló? ¿Está Joaquina? ¿Joaquina? ¿Qué Joaquina? La que le hace pitanza al 133 mientras un niño se pierde en la esquina. Una broma telefónica deja de ser graciosa cuando alguien de verdad necesita carabineros. Usa el fono 133 de Carabineros con responsabilidad. Campaña Nacional por el Buen Uso del 133. Este es un mensaje del Gobierno de Chile, Carabineros de Chile y Archi. Creaciones Chalón. Bien vestido, bien recibido. Por eso, para que les vaya bien, venga al taller de confecciones y arreglos de vestuario Creaciones Chalón. Dama o varón, de fiesta o calle, siempre los mejores cortes y combinaciones. Creamos diseño, elaboramos desde figurines o adecuamos ropa a nueva talla. Precios rebajados. También se hacen trabajos a domicilios. Anote, Pasaje Molina 1517, René Schneider. Fono 90169656, Creaciones Chalón. La gracia del buen vestir. ¡Hola, vecino! Mucha vecino, ¿está bien? Sí, estoy bien. Pero mire cómo quedó la bicicleta. ¿Cómo me voy a ir a la pega ahora? Pero tranquilo, vaya Bicicletas El Pedal. Ahí puede encontrar una gran variedad con las últimas marcas. No se pierda las espectaculares ofertas. Lo esperamos. No puede dejar pasar esta oportunidad. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, Avisen Radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radiodifusores de Chile. Cayo Coco Pub Restaurant, un lugar único y exclusivo. Te invitamos a que vengas a disfrutar de nuestro grato ambiente, gastronomía casual y deliciosos tragos. Todo en un solo lugar, de lunes a sábado a partir de las 18:30 horas. Jueves, karaoke y bailable. Viernes y sábados, música en vivo. 8 tragos en promoción a tan solo 2.600 pesos cada uno hasta las 22:30 horas. Avenida Ejército 50. Reservas al 25-7581 o al 24-9770. Cayo Coco Pub Restaurant. Tu mejor panorama, tu mejor opción. Al pensar en el VIH puedes preguntarte, ¿lo tendré? Y puede que te invada una gran incertidumbre. Incluso llegues a darte cuenta que nunca habías pensado en el SIDA. Lo importante es que si tienes dudas, puedes hacerte el examen del SIDA confidencialmente en todo el país. Para detectar el SIDA a tiempo, decides tú. Llámanos. Fono SIDA 800-378-800. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Somos una fiebre que contagia toda una región. Con la buena música y la buena onda, somos Nuevo Mundo. Una forma diferente de vivir. Volvemos acá a la guarida del zorro, 104.7 en Antofagasta. Nos pueden escuchar online por la nuevomundo.tk también. Y tenemos al primer entrevistado de... Tenemos un invitado el día de hoy. El primer entrevistado de la tarde. Así él es Franquito Love, integrante del grupo de Los Federales. Y viene a hablarnos sobre su trayectoria, las cosas que ha hecho, las cosas que está haciendo. Y estrenar el nuevo single esta tarde acá en la guarida del zorro. Ojo, tenemos a Franquito Love y tenemos a Gama DJ. Lo viene acompañando, ¿no está este hombre solo acá? Viene con el guarda. De espalda, ¿eh? Ya, preséntese, diga. Mira, en realidad, oye, les doy las gracias por haberme invitado a la radio. Hace rato estaba hinchando en venir, ¿eh? Sí, vos, hace rato. Hace ratito. Decía, no, que tengo un evento, no, que tengo que ir a ver a mi polola, que tengo que ir a ver a mi polola. No, ¿sabes qué pasaba? Que los domingos, cuando nosotros hacemos grabación, lo dedicamos los domingos, o sea, 100% a grabar los temas, ¿cachai? Y yo la semana me preocupo de escribirlo. Claro. Y más por eso no podía venir, pero ahora nos venimos ahí en bicicleta. En una bicicleta de ellos. En bicicleta. Uno encima del otro. Ah, no sé. No te puedo contar. Ya, vámonos, tiro con la entrevista que la Sora me está mirando feo. Después empieza a golpear. Empieza con, ya. Dígame, cuénteme su vida. Yo quiero saber esto porque no, creo no ser la única que puede estar interesada en la música de Franquito Love y su nueva propuesta acá junto a Gama DJ. Mira, te cuento, mira, a ver, yo llevo 2 años cantando, como se está contando en. ¿No? Llevo 2 años cantando ya de carrera realizada. Igual me he sacrificado harto, he perdido estudios, he dejado de estudiar 1000 veces. Así que no es todo. No es todo genial, no. Todo lo que brilla no es oro. Claro. Estuve harto tiempo igual de. Bueno, cuando empecé a cantar en las micros, como estaba contando también. Uh-huh. Conozco harto en micreta que me conocen de chiquito. Pati Perro, el chico, tiene experiencia en esto. Claro, no, y todo lo que he aprendido, lo que es vocal, la vocalización, lo aprendió solo. O sea, todo. nadie me ha enseñado todo lo que es los fraseos, los juegos de voces, los cambios de tono, todo eso lo aprendí. Me veí contado recién de tu primera guitarra. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame un poquitito. Mi primera guitarra. Pasa que yo estudiaba en el colegio la edad 80, así que ahí yo me integré a un coro, ¿cachai? A un coro y todos tocaban guitarra. Entonces en ese tiempo estaba pegando harto lo que era Sin Bandera, ¿cachai? Y yo decía, ¿por qué no puedo cantar y tocar guitarra a la misma vez? Así que ahí yo tenía como 9 años. 9 años, imagínate. De ahí recién ya pues me puse a luchar en la cuestión y pesqué la guitarra. Guitarra. Claro. El rollo ahí de rasgar, claro, ¿no? Sí, fue, y marcar las notas. Fue toda una lucha. Y de ahí, de un momento dije, ya, ¿sabes qué? No me quieren comprar la guitarra. Nadie me la quería comprar. Querían que estudiara. Y como yo siempre fui llevado a mis decisiones, me puse a trabajar en las micro. Me puse a cantar en las micro, de ahí empecé a recibir plata. Y había una guitarra súper chiquitita que se llamaba Guitarra Quinta. No sé si te la ubicaba, es para puntear. Y yo le cambié las cuerdas para tocar. ¿Cachai? Y de ahí junté plata en las micro y me puse a tocar guitarra hasta que aprendí. Y todavía tengo mi guitarra en la casa. O sea, imagínate, cuéntame un poquito eso de recibir tu primer dineral para ti así, tan chiquitito. Ah, no, sí, mira, cuando me puse a trabajar con un caballero, que me voy a de X nombre, de la Municipalidad de Antofagasta. Claro, eso me está dejando bien. Claro, él se puso a trabajar conmigo y le gustó como yo cantaba y entre comillas fue como mi primer manager que tuve. Nada que decir, sí, trabajamos súper bien, o sea, muy transparente todo. La plata no la movía yo, porque era a esa edad, la movía a mis papás, entonces igual como que yo recibía algo, ¿cachai? Y bueno, y me pasaban 1000 pesos, yo me compraba chicle y ahí vivía feliz, po. Hasta que al final con él saqué mi primer disco, o sea, hice hartas cosas en realidad. ¿Cómo se llama tu primer disco? Franquito, lo que hicieron Franquito. Es que pasa de cuando yo, claro, cuando iba a cantar, tú me decían como Joselito. En el diario salí como Joselito. Sí, pues eso me has dicho de algo de canta de ranchera. Claro. O sea, he pasado por varios ritmos. Sí, no, y es medio radical de ranchera, reggaetón. Ajá. Claro, empecé con la ranchera primero. Cuando estaba pegando la María José Quintanilla, ¿te acuerdas? Sí. De ahí empecé a cantar La Mochila Azul. México, claro, de todas cosas. Y de ahí me pusieron Joselito. Y como me pusieron Joselito, mi manager me puso Franquito. Y hasta ahora me dicen Franquito. Franquito al lado. A pesar de la edad que tengo, todavía me dicen Franquito. Y así, o sea, hasta que a los 15 ya te conté que había sacado mi primer disco como a los 12, ¿no? Y a los 15 ya dejé de cantarle porque me estaba perdiendo mucho los estudios, estaba perdiendo mis cursos, ya había quedado repitiendo y me retaban, me castigaban. Me imagino. Claro, obvio. Y mis papás siempre me decían, no, pero ¿cómo voy a querer la música? Después no te va a servir de nada. Los artistas grandes llegan hasta un lado y después quedan sin nada, ¿cachai? Ay. Y ahí formando el ego y todo, claro, eso. Claro, sí, pues yo como rebelde, no, yo voy a seguir. Hasta que me llegaban los eventos en la mañana, ¿cachai? En los liceos, en los colegios. Y todo eso siempre eran tipo día en la mañana. Y como yo estudiaba, echaba mi traje, ¿cachai? De mi terno, lo echaba la mochila. Y me iba a estudiar cuando mi papá me iba a dejar, po. Y cuando me iba a dejar la puerta del colegio, yo me iba. Al liceo, no tenía cambio de ruta. Claro, cambio de ruta. Me iba a hacer hora por ahí, como cantaba como siempre, como a las 10, 11 de la mañana. Me cambiaba la ropa toda arrugada que tenía en la mochila y salía a cantar. Y así era, así. Y después, a los 16 volví, saqué mi otro disco que se le puse Un Nuevo Siglo. Le puse Un Nuevo Siglo porque era una nueva etapa que iba a empezar. Con otro ritmo, iba a empezar con mis decisiones, iba a moverme yo en mi evento. No quería, o sea, era yo nomás, ¿me entendí? O sea, es todo un proceso diferente. Claro, yo por eso le puse Un Nuevo Siglo al disco y el disco yo lo producí el disco, las imágenes, todo, yo lo hice yo. O sea, marca un crecimiento ahí entonces. Sí, por supuesto, igual, es más, gracias a los eventos, igual trabajé con Chris DJ. No sé si te lo digan, Chris DJ, que es del grupo Los Generales. Ah, hay una historia más o menos ahí. Claro, un complot. No, si no hablemos de eso, mejor. ¿Para qué mejor hablemos de cosas bonitas? Ya, entonces me puse a grabar canción y todo. Hasta que grabé el disco. De ahí me puse a venderlo en el centro. Me puse a cantar en el centro igual. De ahí conocí al grupo, bueno, a varios grupos antofagastinos. me conocen de chico, muy bien, me interesan los eventos. Y hasta ahora. El chico artista. Chico artista, claro. Y ahora hemos sacado hartos temas. Hasta me junté ya con el grupo Los Federales, a Gerson el Fénix, que estaba con otro grupo. Nuestros saludos para él. Claro, también. Estaba en otro grupo. Nosotros nos conocimos en un evento de la Teletón del año 2008. Hasta el año 2008 yo cantaba solo y los juntamos en el evento del balneario. Y de ahí él me dijo que le gustaba cómo yo cantaba y todo. Hasta la final ellos se separaron, el grupo se separó. Y ahora en 2010 nos juntamos con el Jazz. Se separó del grupo, me junté yo y formamos el grupo Los Federales. Es una notable historia que creo que marca también otra etapa en tu vida, Franquito. ¿No? Sí, por supuesto. En realidad hay varios niños que están recién empezando y se dedican al hip hop y todo. Y siempre les aconsejo y me miran a mí como alguien grande. Y yo en realidad no soy nadie. Y entonces lo digo a toda la gente, yo no soy nadie en realidad. Yo estoy recién empezando en esto y puedo llevar 12, 15, 20 años, ¿cachai? Pero siempre voy a estar marcando el paso y aprendiendo cosas nuevas. Y le di, bueno, consejo a todos los que están recién empezando la música, que no es fácil hacerse conocido, no es fácil sacar temas, no es fácil que lleve una canción a una radio, ¿cachai? Y que te la toquen, porque es muy difícil, porque acá lamentablemente si tú no eres alguien o no tienes plata, no hay nadie. Entonces, igual es difícil. Sí. Eso es justamente lo que estábamos hablando recién, algunas críticas, pero se nota que una madurez impresionante de Franquito Lobo para hablar con él y se nota que tiene los pies puestos en la tierra. Y como dice él, no es fácil mantenerse humilde y eso es lo que podemos ver reflejado en él también. Vamos a seguir hablando con Franquito Lobo. Franquito Lobo, no te muevas. Vamos a hablar sobre su grupo Los Federales y las nuevas canciones que tiene él, las tiene escritas y vamos a hacer el estreno exclusivo, ¿cierto? Sí, por supuesto. El estreno exclusivo del nuevo single de Los Federales por acá por la Guardia del Zorro. Por lo pronto nos vamos con una canción de Daddy Yankee que se llama La Despedida. Toca la DJ. See you. llegó la despedida. En contra de nuestra voluntad, hay que decir adiós. Volvemos a la guarida del zorro, 104.7 en Antofagasta. Nos puedes escuchar online por lanuevomundo.tk. Y voy a leer un saludo que está acá en el grupo Facebook. ¿Lo querés leer tú? ¿Por qué ahora va ahí? ¿Es que no quiero leer? Dale. No, ya no lo voy a leer nada, ya que mi compañera debe tener algunos líos de falda ahí, porque una señorita que posteó ni siquiera ha leído lo que es, pero estamos seguros que tiene que ver con un hombre. ¿Por qué se escucha así? ¿Estoy escuchando yo nomás así o se escucha? ¿Te está escuchando? No, está pero es normal. O sí, sea, no normal. Es normal, pero está así. No, último programa, nadie se enoja, así que no me voy a enojar contigo. Ya, seguimos acá con la entrevista. Juntito López y su compañero Gamma DJ. Ya, dale nomás, Sole, te entrego el micrófono. Oye, acá estamos conversando también acá en el entretiempo. Y viendo los... ¿Qué pasó? Juntito López acaba de estar abriendo una botella con los dientes. Porque el tipo es perro, así, es de casa, es zorro, es un zorro. Me fue la guarida, zorro, te puso brígido. Yo te dije, Juan Ángel, cuando yo vaya a la entrevista a tu radio, no me dejes comida. No, porque yo... Y estamos el último no puede ser, por eso la Sole la alejamos de ti, porque no te tiran manos, po. Yo sabía que me tenía algo para comer, por eso te traje a mi DJ para que empezara esas conversas. Yo como, de hecho, sí, porque trajimos un pastel, trajimos cake, trajimos rosca, y ahora queda la mitad. Llegó Franquito López y sacó con todo. Ojalá dure harto la bebida. No, bueno, mira, Franquito ya tiene la mitad de la bebida. Ya, dale más solo, ordena la cosa. Ya, mira, entonces no es que era ver el nuevo proyecto acá. Franquito Love tiene un nuevo DJ. Por eso invitemos a que se acerque al micrófono y cuenten un poquito cómo fue ese nuevo comienzo. Ahí me estáis contando un poquito de la prueba de sonido de Nicky. Cuéntame un poquito. Yo empecé con el Franco. Más cerca. Yo al Franco lo conocí de los 15 años. Y. Me molesta de entre ellos, ya es pachanga. Yo no digo nada, no digo nada. No, y. Yo nunca le tomé atención a Franco por la música que he cantado, como bolero y cosas así, porque yo soy más de susto reggaetón. Yeah. Pero reggaetón romántico, sí. Y. Romantic style, algo así. Algo así, pero no. Y la. Es que va más. Casi. Esa chuta. Esto es difícil de explicar. Ya, por favor, estamos en la casa de la María del Sol. Soy el loquillo, soy el loquillo. El patriarca está diciendo, ordénense lo que nos pisa acá, nosotros somos amargos, así que... Ya, ya. Y de ahí yo, me dijeron que fuera un... Un poquito, a tu esquina, a tu marido hasta que te llamemos. Ay, no sé. Dale. Y fuimos... Bueno, yo fui al concierto de ellos de que hubo allá en Iquique con Yoma y Ariel. Y ese fue mi primer escenario que tuve. Igual estuve un poco nervioso y todo. Entonces, bueno, pero igual ese examen nos costó harto en realidad, porque como recién él estaba empezando, igual Gerson lleva bastante tiempo cantando. Exacto. Igual, como llevo también harto tiempo en el escenario. No. Reciente, exacto, nunca no me tenían fe que iba a pasar, que iba a salir bien. Imagínate, pero al final me salió bien, gracias a Dios. Imagínate el show de Kike, fue cuánta, mucha gente, papá. Demasiada gente, fue la primera presentación de Kike. Nosotros decíamos, no, por favor, ojalá que no. ¿Qué no le va? Un condono. Aparte que él ya estaba nervioso en camarín. Exacto. Imagínate ver toda la gente. O sea, armarse de valor y exacto, actitud y todo. Pero, exacto. Gracias a Dios me salió todo bien y lo más nervioso me felicitó. Y por eso me dijo que trabajara con él y todo. Hasta ahora sigo trabajando, pero más trabajo con el Franquito, porque a pesar que yo lo conozco más que el Gerson, yo el Gerson me sé la vida de él, pero... Saben quién confiar. Exacto. Oye, sobre las nuevas producciones, hablemos, Franquito, sobre las nuevas producciones, los escritos, las nuevas canciones, ¿qué se teje? A ver. Bueno, la verdad, lo siento, que soy lo que yo. Mira, en realidad. En realidad, hemos sacado estos temas. Bueno, explicar a la gente también que los temas, todos los temas que han escuchado míos, son compuestos míos. Yo los compongo los temas. Las letras. Así que soy un. ¿Cómo era? Cantautor. Cantautor. Todas las canciones las compongo yo. Eso es valorable, valorable, porque acá... Eso te da un plus. Claro, tremendamente, porque te hace ser único y no de los que andan copiando ahí. Sí, por supuesto, por eso yo más... cuando escribo mis canciones me dedico a... A ver, reflejo mi vida o cuento mis canciones, cuento mi vida en las canciones. Pero más canto lo que pasa en referente a lo que el amor. Quedamos todo helado, tema serio, quedó tenso. Ay, se puede cortar con un cuchillo la tensión. Así que acá pasa por navaja el amor. Exactamente. Compadre. Acá el amor a veces es prohibido. No, por ejemplo, ahora antes de venirme a tu radio, estaba escribiendo una canción que me está pasando ahora. Y va a dedicar. El tema trata de que yo le entregué todo a esa persona, todo lo que nunca jamás entregué a nadie, y no lo valoró. Espero que tú, Carlos, se pero lo valoró cuando habían todo se había terminado. Era demasiado tarde. Y el mismo tema lo dice, y bueno, me acordaba el coro, ahora no me acuerdo, porque me enteré recién. Pero está muy buena. ¿Está parecido al tema contigo quiero estar? O sea, se viene algo menos potente. Buenísimo, sí. Vaya, atreverte a tirar un poco acá a cantar. Es que te canta capela. ¿Sabes qué pasa? Que el estudio me arregla mucho la voz. No, mentira. Dale, mira, iba a cantar cuál contigo quiero estar. ¿No? Contigo quiero estar. Mira, dale un poco de esa canción. Ya, a ver. Aló, 1, 2. El día que te conocí, mi corazón dejó de latir. Se me hace difícil vivir sin ti, por eso contigo quiero estar. Subamos en una estrella fugaz y hasta el infinito contigo quiero bailar. Por eso contigo quiero estar y tu boquita esa noche besar. Y hasta el infinito contigo quiero bailar. Los días pasan y te alejas mucho más y más. Solo quiero que me entiendas y mi estrella fugaz. Porque va creciendo y se alimenta por ti. Necesito el remedio para entrar en ti. Y ahora dime qué puedo hacer si no te tengo aquí. Esa noche que te fuiste, no he dejado de pensar en ti. ¡Ay, qué lindo! Deben estar escuchando los aplausos, que lo tengo sí, escuchando DJ, ya se me pone el dedito. Oye, presenta la nueva canción, Franquito López, estreno exclusivo acá en la Bolivia del Zorro de la Radio Nuevo Mundo, preséntala. El tema que viene buenísimo, que la me había pasado hace mucho tiempo, la había escrito hace mucho tiempo este tema, pero no lo había grabado ni nada porque por cosas de la vida. Y se trata de el amor de amigos. Pero no de amigos macho. Así que no confundamos las cosas. Claro. Amor de amigos, claro. Eso es lo había escrito para una amiga. Así que escucha el tema y buenísimo. Vale, presenta el tema y dice el nombre del tema. Pero primero para que la gente me pueda ubicar, pues. Ah, ya, verdad, oye. ¿Viste que? En la aguja. ¿Ya me quería echar ya? De aquí para dónde nos vamos. Encima me vengo en bicicleta y me quería echar rápido. Dale, oye, Franquito, ¿dónde la gente te puede ubicar? Mira, después en Facebook me pueden Franquito Love, que es Franquito THO, y o también me pueden ubicar por Franco Andrés Tirado Rivera. Ese es el nombre real. Franco Andrés Tirado Rivera. Ese es mi nombre. Porque yo soy Franco. No, ahí me pueden agregar también por el número de teléfono. Dale, si que ese, dale. No, llamen nomás. Sí. Con tal que me llamen y no me corten. Después de la 1 de la mañana. Oye, les pasan. Entonces las chiquillas no se arman de valor, parece. No, si en realidad me llaman, no. ¿Cómo mi corazón es acá el chico? Ay, no lo sé. No, que me ubiquen al 7787-8771. Ya. O por Facebook también, si hay alguien. Mira, tú te puedes darte cuenta, te pones en Google y pones Franquito Antofagasta, con K de kilo siempre, con K. Franquito Antofagasta, y aparecen todos mis datos y todo. Así que me pueden ubicar. Y lo dejo entonces inmediatamente con el último tema que saqué con los federales. Esto se llama Siento tu amor. Siento tu amor. Y ojalá que lo pidan porque va a estar acá en la radio. Chao, chao. Los cereales, los más locos. A veces empezar en las relaciones de amigos. Díselo. Exclusivo de la última canción de Los Federales, llamado Siento Tu Amor. Está Franquito López acá que la presentó, y tenemos que lamentablemente despedir el programa porque los chicos de la Alternativa Radial ya llegaron con sus lumas, con sus palos, con sus palos con clavos, nos con están palos mirando alambres. Feo, nos miran feo, pero de hecho ellos son feos, así que no nos miran. Nos miran feo, así que tenemos que despedir el programa, güey. Nos amenazan, la calle represión, así que anuncio que la guarida del zorro está en un paro indefinido. No sabemos por qué, porque es indefinido, pero está en paro. Ya, esto entonces es Sole Yáñez, acá en la guarida del zorro, Radio Nuevo Mundo 104.5. Agradecemos la sintonía, agradecemos a los invitados, muchas gracias por la simpatía y por compartir con nosotros. El Franco. Ya, oye, visiten distritodigital.tk. Distritodigital.tk, vamos a estar subiendo los programas que estuvieron durante esta temporada en La Guarida del Zorro. Vamos a subir algunas entrevistas también. Así que visítenlo, por favor. Sintonícenos después del próximo año. Ya, que el próximo programa viene del año. Así que sintonícenos el otro año, en marzo, abril, mayo, junio. Dios sabrá cuándo volvamos si es que nos llaman de nuevo. Así que muchas gracias por estar ahí. Gracias por habernos escuchado. Confíen en Dios, por favor, que todo va a salir bien. Felices fiestas navideñas, próspero año nuevo y muchas cosas más por venir. ¿Sorry, Áñez, algo? No, bendiciones, que tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo. Ya, chau. Chita va bene, si tu la parla mi es americano. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta.